piedra. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y chavayer spatila botani. Te hayer de awayik de subonin copeti. Hilani, tayayer stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les saluda Gabriela López, les estaré acompañando en esta emisión y le damos la bienvenida al mes de diciembre a quienes nos están sintonizando. Estamos en el programa número 49 de este año, es un programa pregrabado y les recuerdo que pueden descargar el programa en formato de podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También se pueden suscribir y escucharnos en Spotify Los Colores de la Voz. Los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana a través de la XECOPA La Voz de los Vientos. Saludos hasta Copainalá. Y de 10 a 11 de la mañana los días sábados por Shawipak Radio Comunitaria a través de www.radioshawipak.com.mx. Saludos hasta San Fernando. Saludos también al equipo de Los Colores de la Voz. Y en esta emisión tenemos entrevistas sobre diversos temas. Uno es sobre el 20 aniversario de la Universidad Intercultural de Chiapas. Enviamos muchas felicitaciones a toda la comunidad universitaria de la Universidad Intercultural de Chiapas, quien recientemente festejó su 20 aniversario. En la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, escucharemos la 22ª producción radiofónica que coordina la doctora Ana Laura Castillo Hernández, quien está realizando una estancia postdoctoral en la UNICH. Y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, escucharemos una producción de radialistas apasionadas y apasionados. También tenemos una entrevista al maestro Joel Pedraza Mandujano, docente en la licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural del Estado de México, sobre el tema de la vinculación comunitaria, y este trabajo es parte de una de las actividades de una estancia corta que realicé en esta Universidad Intercultural. Escuchemos ahora algunas efemérides. El 3 de diciembre es el Día Internacional contra el Uso de Plaguicidas, Día Internacional de las Personas con Discapacidad y un 3 de diciembre de 1955 muere la pintora mexicana María Izquierdo, primera artista mexicana que presentó su obra en Nueva York en 1939. Un 3 de diciembre de 2014 muere el mexicano Vicente Leñero, autor de ensayos, novelas y obras de teatro, entre ellas destacan Los Albañiles, los guiones de películas como Los Crímenes del Padre Amaro y El Callejón de los Milagros. El 5 de diciembre de 1791 fallece el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. El 8 de diciembre de 1925 nace la escritora española Carmen Martín Gaite, considerada una de las máximas exponentes de la narrativa española contemporánea. Y un 8 de diciembre de 1980 es asesinado el cantante John Lennon, uno de los miembros fundadores de la banda inglesa The Beatles. John Lennon fue un activista político en contra de las guerras. Y les invito a que escuchemos el mensaje del rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, doctor Dionisio Toledo Hernández, en el marco de este 20 aniversario. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el rector de la Universidad Intercultural de Chiapas, el doctor Dionisio Toledo Hernández. Es un honor para mí saludarlo en este importante momento, en el que nuestra Universidad Intercultural celebra su vigésimo aniversario. Queremos rendir homenaje a esta importante institución educativa y a su liderazgo en la promoción de la diversidad cultural y el diálogo intercultural. Por eso nos gustaría pedirle unas palabras de motivación y reflexión para compartir con nuestro alumnado y con el público en general que sintoniza nuestro programa. Muchas gracias, Carla, agradecido por esta que nos des el espacio para poder expresar nuestro sentimiento, nuestra voz en esta celebración del 20 aniversario de la Universidad Intercultural de Chiapas. Jocola walikta pisilik butzankinal yakaitik teayotiktas paselskinul tes naul nophunkuntik. Pues estamos muy contentos, muy alegres, felices por celebrar estos 20 años de nuestra Universidad Intercultural de Chiapas. Es un largo caminar que ha tenido tanto profesores, estudiantes, administrativos y directivos en la construcción colectiva de un espacio de aprendizaje, de un espacio solidario en construcción de conocimiento colectivo, donde muchas generaciones de estudiantes, hombres, mujeres, de distintas procedencias, tanto de comunidades indígenas y no comunidades indígenas, hablantes y no hablantes de lenguas indígenas también, que han pasado por esta institución, ¿no? En las distintas unidades académicas, tanto en San Cristóbal, en Oxchuc, en Yajalón, en Las Margaritas, en Salto de Agua, y recientemente en Bachajón y en El Porvenir. Estamos muy contentos, estamos celebrando estos 20 aniversario con distintas actividades artísticas, culturales, deportivas, también académicas, donde cada uno de los que conformamos esta comunidad universitaria podamos participar, expresar con toda alegría y con todo sentimiento la fiesta de la celebración de los 20 años. Estamos muy contentos, seguiremos generando muchas actividades más en convivencia. Yo creo que cada día y cada momento podemos disfrutar lo que es nuestra universidad, que ha hecho mucho para la formación de jóvenes, ¿no? Egresados que están ya en la vida pública, en la vida social, con proyectos, con iniciativas, y algunos que también están buscando todavía dónde aterrizar sus proyectos de vida, sus proyectos de trabajo, pero que esperemos que pronto también puedan visitar nuestra universidad para poder pues, recuperar también la experiencia y la historia que han tenido en ella, ¿no? Entonces, muchas gracias por esta entrevista. Los invitamos, ¿no?, a que podamos convivir juntos. Tenemos preparado también una carrera en conmemoración al 20 aniversario, el día de mañana aquí en San Cristóbal de las Casas, donde vamos a estar pues, participando tanto sociedad en general y comunidad estudiantil. Muchas gracias, Jocolahualic Tapicilic. Muchas gracias. Por los colores de la voz, Carla Flores Ballinas. Les invito a que se queden escuchando los colores de la voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Estamos en el segundo bloque de Los Colores de la Voz. Soy Gabriela López. Para quienes acaban de sintonizar el programa, les invito a descargarlo en formato de podcast en Facebook arroba Radio Unich, Los Colores de la Voz, y también a que nos sigan a través de Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. Ahora les presento la 22ª producción de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, coordinada por la doctora Ana Laura Castillo Hernández. Y muchas felicidades por este primer aniversario de la sección ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, que se cumplió el pasado 30 de noviembre. A todas y todos los radioescuchas de la UNICH y de otros espacios. En esta ocasión, para iniciar el mes de diciembre, en la sección de ¿Quién cuida a quién? Interculturalidad y cuidados, hablaremos sobre cuidados ambientales con la estudiante Sara, quien cursa el quinto semestre de la Licenciatura de Desarrollo Sustentable en esta casa de estudios. Bienvenida, Sara, qué gusto. Hola, gracias por la invitación a este espacio. Bueno, Sara, pues nos gustaría iniciar preguntándote cómo definirías tú los cuidados ambientales, de acuerdo a lo que has ya podido ver o elaborar en tu carrera. Para responder a la primera pregunta, para mí el cuidado ambiental se refiere a las acciones y prácticas destinadas a proteger y preservar el medio ambiente natural, garantizando la salud y el bienestar de los seres vivos y los ecosistemas que este incluye. De allí mismo podemos decir que surge la necesidad de ubicar ese cuidado ambiental en nuestro contexto actual, debido a que las problemáticas ambientales que presentamos ya no solo afectan a un pequeño sector de la población, sino que ya a varios. Dentro de la licenciatura en desarrollo sustentable se busca justamente este equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Gracias, Sara, por explicarnos la importancia de pensar el desarrollo, ¿no? No solamente desde una dimensión económica o social, sino como dices, buscar este equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Además, que los niveles de conectividad y vinculación local en la actualidad, pues implica hablar también de afectaciones territoriales, de la salud, de alimentación y producción a gran escala, a partir de ciertas acciones individuales o políticas locales. En ese sentido, ¿qué acciones consideras o estrategias tú podrías colocar como clave o ideales para poder replicar y fomentar el cuidado ambiental? Las acciones que podemos realizar a nivel individual es la generación de conciencia y la búsqueda de información respecto al tema. En colectivo ya implica realizar acciones tales como la creación de huertos comunitarios, las alternativas de captación de agua en nuestras comunidades de vinculación, por ejemplo. Y a nivel institucional ya podemos hablar de la implementación de proyectos a favor del medio ambiente, al igual la alianza con actores que estén a favor de ello. Muy bien. Rescato esto que decías sobre la importancia de identificar actores o agentes que estén a favor o que lleven a cabo proyectos para el cuidado del medio ambiente. Esto es, replantearnos los cuidados ambientales como situados y contextuales, aunque bien tengan consecuencias globales. Saludos y gracias por estas aportaciones que, por supuesto, esperamos sigan creciendo. Agradezco el espacio brindado. Por los colores de la voz, Ana Laura Castillo Hernández. Como mencioné en un inicio, el 3 de diciembre se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un tema importante que nos compete no solamente a la sociedad, sino también a las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Y bueno, ahora tenemos una producción realizada por radialistas apasionadas y apasionados sobre este tema. Y posteriormente tenemos la canción Imagine, interpretada por John Lennon. Transmitimos en vivo y en directo para todo el país y ya tenemos en la línea telefónica a nuestra corresponsal. Ella se encuentra en el Teatro Nacional. Adelante, te escuchamos. Sí, amigos, el teatro está por estallar. El público aplaude de pie a la genial Annalisa, ganadora del Festival de San Remo. Ya ha cantado 15 canciones y aún le piden más. La gente está emocionada. Gracias por ese reporte. Ahora nos trasladamos al Coliseo del Sur. Allá se está jugando un partido de baloncesto. Información que nos llega vía microondas. ¡Adelante! El partido está que arde, mis amigos. El equipo blanco adelante con 42 canastas contra 38 del equipo verde. Avanza rápidamente Diego y ¡canasta! 3 puntos más para los verdes. Este jugador es de toque bárbaro desde media cancha y la cuenta empieza a cambiar. Impresionante lo que estamos presenciando. En unos minutos más información sobre el partido. Y ya tenemos en nuestra cabina a Pilar, una exitosa pintora que está exponiendo sus obras en la ciudad. Bienvenida, Pilar. Annalisa Minetti, ciega, es cantante y modelo de pasarela. Diego Levinés es parapléjico y subcampeón mundial de baloncesto en 1995. Pilar Benítez Veloso no tiene brazos, sus pies se están deformando, pero pinta y borda con ellos. Son personas discapacitadas. Las personas discapacitadas son como usted o como yo. Tienen sueños y deseos de vivir. La diferencia es que tienen algún impedimento físico o mental. Síndrome de Down, paraplegia, ceguera, sordomudez, amputaciones. Son las discapacidades más comunes. Otras como Alzheimer, autismo y Parkinson, menos frecuentes, provocan serias dificultades para una vida normal. La Declaración Universal de los Derechos Humanos

y en la maestría de gestión de la innovación rural sustentable doy clases de epistemología y seminario de tesis. Muy bien, Joel, ¿nos podrías compartir un poco esta experiencia que tienes en este ámbito de la vinculación comunitaria, que como sabemos es uno de los ejes fundamentales de las universidades interculturales? ¿Cómo lo viven aquí? ¿Cómo lo trabajan en la licenciatura en comunicación intercultural de la UIM? Sí, te debo de decir que mi llegada a la universidad en el 2018, me parece, llegué aquí en agosto de 2018, sí fue un poco abrupta con el sentido de conocer el modelo, ¿no? O sea, de ubicar el modelo, entender la investigación y la docencia sí la comprendía por formación de con otras universidades, ¿no? Pero específicamente la vinculación sí me causó ahí como me movió un poco el piso. Afortunadamente creo que para bien, después del encuentro, fue para bien, porque sí te garantiza un poco de conocer el entorno, conocer las comunidades y todo ese asunto. Te digo que yo estuve a cargo de la comisión de vinculación de la licenciatura, si no mal recuerdo, del 2019 o 2020 hasta el 2022 aproximadamente. Justamente me tocó la pandemia, de hecho. Entonces ahí tuvimos una crisis sobre cómo llevar la vinculación comunitaria. Ahorita te cuento ahí unos experimentos que hicimos que creo que fueron buenos. Lo que tratamos de hacer o hemos tratado de hacer es que al principio se formaban brigadas desde que los alumnos entraban en el primer semestre. Esas brigadas se les asignaba a cierta comunidad, es decir, se formaban brigadas y cada brigada iba a alguna comunidad. Esa comunidad se decidía por parte de los profesores en muchas ocasiones. O sea, la academia decidía a qué comunidades atender. Posteriormente, y sobre todo ya con la pandemia, decidimos ahí como cambiar la estrategia, porque nos dimos cuenta que hacer brigadas con alumnos que recién estaban entrando a la universidad primero se tenía que conocer ellos para luego ponerlos a trabajar en equipo, en entornos ajenos a la escuela, ¿no? Entonces sí era como complicado eso. Entonces, después de ese aprendizaje, recuerdo una de las frases muy, muy características de uno de los alumnos. De hecho, me marcó para plantearlos la vinculación. Planeábamos alrededor de 3 salidas al semestre. Personalmente creo que son muy pocas, pero planeábamos 3 salidas al semestre por parte de las brigadas, con supervisión de los profesores, en algunos casos, la mayoría de los casos, en ocasiones no se podía por tiempos, pero después hacía lo que es el coloquio de la presentación de los proyectos integradores, ¿no? Estos proyectos integradores era que cada materia sacaba algo de campo para que se genere un proyecto, ¿no? Normal. Ahí había varios errores de comunicación porque los alumnos, o de nosotros no saberlo expresar, o de los alumnos no saberlo entender, pero parecía que los alumnos estaban haciendo un trabajo diferente para cada materia. No entendían que un trabajo funcionaba para todas las materias. Pensaban que eran diferentes trabajos y se saturaban. Recuerdo mucho que en un coloquio, un alumno de una brigada que hizo, casualmente fue en su pueblo, inició la exposición diciendo que en su pueblo no había cultura, ¿no? Ajá, exactamente. Esa expresión hicimos varios. Dijo, no, pues es que después de haber visto mi pueblo y platicado con gente, me di cuenta que en mi pueblo no hay cultura. Entonces dijimos que, o sea, nos choqueamos varios, ¿no? A partir de eso, entonces hicimos un replanteamiento y dijimos, creemos que los primeros semestres, al menos tal vez los primeros 2, se tiene que hacer un ejercicio de autoetnografía. Para bien o para mal, la pandemia ayudó mucho en eso, ¿no? Y entonces los jóvenes empezaron a hacer un ejercicio de autoetnografía, ¿no? Tanto con ellos mismos como con sus familias y con sus abuelos o con sus familiares cercanos, ¿no? Entonces ahí fue donde ya empezamos a hacerles ver pues que sí son sujetos de cultura y que todo, o sea, por muchas razones, porque esta frase estaba mal planteada, ¿no? Pero entonces eso nos ayudó mucho. Los alumnos en el primer semestre trataban de hacer como genealogías, como genogramas, ¿no? De su familia, ¿no? De su familia extensa, ¿no? Sí comentaban y sí platicaban con los miembros de sus familias con quienes vivían, ¿no? Por obvias razones de confinamiento. Y gradualmente, ya en el segundo semestre, lo hacían de su comunidad. También eso hicimos. También tratamos de que las comunidades fueran donde los alumnos fueran originarios. Que ese también creo que fue como un acierto. Entonces, eso pasó ya para en un segundo momento. Y en un tercer momento, ya comenzábamos entonces a hacer trabajos en equipo hacia otras comunidades, o ya más en forma. Pero sí creo que tuvimos que regresarnos mucho para este ejercicio de que los alumnos no se sentían sujetos propios de cultura, ¿no? Aquí me voy a brincar un poco al contexto regional de la universidad. Aquí todo está muy politizado, ¿no? Estás altamente, algo de, también de lo que vi cuando recién llegué aquí, fue todo este ambiente politizado, priista sin ser del PRI, ¿sí me explico? O sea, como que el más allá del PRI como partido, el priismo como estilo de vida es lo que, ¿no? Entonces, eso también generaba que las respuestas por parte de los alumnos y de muchos habitantes también de las comunidades fueran muy oficiales, ¿no? O sea, les preguntabas por lugares de memoria y te decían los de siempre, ¿no? El Palacio Municipal, el kiosco, el mercado, pero no te decían los verdaderos lugares de memoria donde la casa de tal persona, la tienda de tal, en mi caso específico, por mi objeto de investigación, los locutorios o las cabinas telefónicas, ¿no? O sea, esos lugares de socialización no oficiales no te los mencionaban tanto. Y los alumnos también lo pensaban así. Siempre decían que el centro de su pueblo era el kiosco y ahí se reunía todo, y no a veces no pasaba eso, ¿no? Pero bueno, entonces eso fue lo que también hemos ido tratando de ir como deslavando y de hacerles ver que hay toda una vida cultural más allá de la vida politizada, institucional, oficial, ¿no? Entonces eso pasó después de la pandemia. Yo dejo de ser profesor de tiempo completo, por consecuencia dejo de ser coordinador de la comisión de vinculación. Me parece que siguió Vanessa en ese sentido. Y Vanessa trató de hacer o de realizar trabajos, sobre todo de tradición oral. Ella es especialista en la recuperación de la tradición oral, mitos, leyendas, y eso nos ha ayudado mucho a fortalecer como ese aspecto de la vinculación. Sí debo decirte, la verdad, que siento que como que es de los flancos más débiles de la licenciatura, la vinculación comunitaria. Personalmente, y lo he platicado con otros compañeros, no hemos sabido, o yo no he sabido tampoco, no sé, no puedo hablar por los demás, lograr que la comunicación como disciplina sea de incidencia en las comunidades. En salud, por ejemplo, en salud de enfermería, el impacto se nota casi de inmediato, ¿no? Y bueno, ya está también la legitimación del pueblo para que te reciban y les des o le brinden servicios de salud. Desarrollo sustentable, que es con quien interactúo mucho por la maestría, también hemos encontrado ahí, pero hemos encontrado incidencia como a mediano plazo, ¿no? De estrategias de siembra, manejo de suelo, pero que no se sabe hasta un año o una cosecha después, ¿no? Entonces, pero sí se ve. Y nosotros no tanto, fíjate, ahí no hemos sabido, personalmente no he sabido también cómo incidir. Apenas realizamos un trabajo de tesis que logró sacar un diagnóstico sociotecnológico de una comunidad, bueno, de una prepa, de una institución. Creemos que por ahí puede ser. O sea, la creación de diagnósticos sociotecnológicos para que después de una serie de diagnósticos de una región se puedan generar, iniciativas de políticas públicas, de acceso a la información, no sé, algo así. Pero por ahí, pero eso está muy gestante apenas. Y esta parte que comentas de desde la comunicación, ¿no han trabajado como esto de las estrategias? O sea, ¿cómo las estrategias de comunicación, voy a retomar el tema de la salud, pueden vincularse? Por ejemplo, en una comunidad X hay ciertas, no sé, ciertas problemáticas porque las personas no lavan sus alimentos o no se lavan las manos o no sé. Y entonces, ¿cómo la comunicación? Ahora sí viene esta parte de lo interdisciplinar, ¿no? Sumarse como eso, y aquí el campo es a través de una campaña, vamos a decir. Y si las personas, pues, no saben leer y escribir, pues, vamos con la radio, ¿no? Que es, no sé, al menos en Chiapas, es uno de los medios que llega todavía, que es uno de los más fuertes en las comunidades, ¿no? Rurales, de pueblos originarios, como desde esa parte, ¿no? Una estrategia de unos promocionales, unas cápsulas. Como campañas, ¿no? Como campañas, ¿no? Sí, lo hemos intentado. Bueno, yo no lo he intentado, pero sí lo hemos intentado como licenciatura. Ha funcionado un poco. De hecho, justamente en un proyecto de investigación que estamos, yo soy el encargado de difusión de esa campaña y, bueno, del que se generan productos de difusión y de divulgación para las comunidades en las que trabajamos, y ha funcionado un poco. Lo que pasa es que creo que la licenciatura está un poco elevada en cuanto a ego, de que siente que no somos solamente técnicos, sino que también somos reflexivos de la sociedad. y se nos olvida que también podemos hacer esas cosas sin que nos lastime el ego de investigación, ¿no? Entonces sí hay ahí una onda como de tratar de no caer en el estereotipo de que el comunicólogo hace cosas técnicas como videos y campañas, porque el comunicólogo reflexiona sobre la sociedad, cuando en ocasiones podemos hacer las dos cosas, y de hecho ese sería como un poco el ideal. Entonces, en ese sentido es como que por lo que creo que no ha funcionado. Sin embargo, sí te puedo decir que Roberto con el Cine Club sí ha hecho, sí ha tenido resultados positivos, ¿no? De un ejercicio de presentar material audiovisual en las comunidades y luego reflexionar con la comunidad sobre lo que se presenta en el documental o en las películas. Porque incluso también esa es otra cosa, no se recurre necesariamente a documentales, sino a películas que reflejan algunos rasgos de la realidad, ¿no? Porque el documental pareciera que tiene ya como por definición la idea de que es aburrido, ¿no? O de que es tedioso. Entonces, mejor si pones una película es más atrayente y ya en la película ya se habla sobre el tema. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Les invito a escuchar la segunda parte de la entrevista al Dr. Joel Pedraza Mandujano sobre el tema de la vinculación comunitaria. Pero sí creo que esa es una de las maneras como más factibles de incidir. Pero también es cierto que por los perfiles de nosotros, muy pocos nos dedicamos a la producción audiovisual. Entonces eso hace que no podamos como generar campañas, generar campañas, ¿no? Roberto lo hace por el Cine Club, Vanessa lo hace por medio de los libros que publica en la tradición oral. Yo estoy tratando de empezar a hacerlo por medio de un laboratorio que queremos hacer y de este laboratorio sociotecnológico, de diagnósticos sociotecnológicos. Pero sí nos cuesta trabajo, y en el aspecto interdisciplinario es curioso porque lo hemos logrado, pero de manera no oficial. No sé si a ti te pasa en tu universidad. Hacemos dos lecturas. Bueno, yo aquí hago dos lecturas siempre. Siempre está la vinculación institucional, que no te deja hacer gran cosa, y la vinculación entre compañeros, ¿no? Y entre compas, que hace que las cosas funcionen, ¿no? Y que venga alguien de enfermería y me diga, oye, ¿sabes qué? Es que esta chica quiere hacer esto, pero no sabe manejar la cámara, ¿cómo ves si puedes ayudar a hacer un reportaje para que lo presente? Y se hace de esa manera. Pero si se sube hacia las comisiones de universidad y se baja, ya se pierde, ¿no? Todo es más horizontal. Por consecuencia, no es necesariamente reconocido como trabajo de vinculación, porque no pasa por la oficina de vinculación, ¿sí me explico? Sí. No sé si pase por ahí algo parecido. Sí, tenemos allí ciertas experiencias en común, y justo creo que también es importante como esta manera de sistematizar estas experiencias no oficiales que se tienen de la parte de la vinculación, porque justo nos va dando cuenta de la historia o del trayecto de cómo se viene trabajando la vinculación comunitaria. Ejemplos tenemos como varios en la Universidad Intercultural de Chiapas, desde proyectos que se gestan a partir de necesidades de las distintas comunidades y que se entretejen con el acompañamiento docente y de estudiantes. Y muchas veces son los estudiantes los portavoces o a través de ellas y ellos que nosotros vamos conociendo, ¿no? El proyecto integrador también se trabaja. Y bueno, hay experiencias dentro de nuestras mismas sedes que también nos permiten conocer estas otras maneras. Desafortunadamente a veces no hay el acompañamiento, por ejemplo, de presupuestos, pero eso no impide, ¿no?, que se vaya haciendo. Y creo que también es importante como el reconocimiento a estas otras experiencias, porque quizá no de la manera de un convenio, por llamarlo así institucionalmente, pero sí se están viviendo, ¿no? Y creo que también eso nos permite como ir poniendo la atención en qué experiencias se tienen, cómo se han trabajado, con qué metodologías, con qué participantes, y bueno, ir aprendiendo de eso, ¿no? Finalmente forma parte de nuestro quehacer, ¿no? Me voy a salir tantito del tema de vinculación, pero justamente estamos experimentando nosotros eso ahorita en los cuerpos académicos y en la maestría, por ejemplo, de la cual yo soy parte, porque ya estamos, durante mucho tiempo parecía, bueno, la instrucción y la intención era un cuerpo académico por licenciatura, ¿no? Cuando después empezamos a ver comunicación ha tenido tres cuerpos académicos, pero no pasan de la segunda evaluación porque no hay un trabajo en conjunto, por diferentes razones. Entonces, pues ya empezamos con esta, parecerá como muy así de esto ya es, o sea, este no es el hilo negro, pero para nosotros apenas lo está haciendo, es hacer cuerpos académicos interdisciplinarios, ¿no? Entonces, creo que el empezar a contemplar el cuerpo académico interdisciplinario y el trabajo de investigación interdisciplinario puede ayudar a fortalecer, o se puede fortalecer, mejor dicho, o la vinculación comunitaria interdisciplinaria puede encontrar ahí como una mayor credibilidad o mayor validez o validación institucional, ¿no? Creo que por ahí creo que podría ser como una puerta. Ya sea que nosotros nos colguemos de la vinculación comunitaria que ya se hace, o que la vinculación comunitaria se reconozca y diga, así como ellos trabajan de manera interdisciplinaria, nosotros también, ¿no? Creo que esa es una puerta. Y a estas alturas de la vida, creo que estábamos ya atrasados, ¿no? Con apenas estar descubriendo la interdisciplinariedad, ¿no? Sí, y sobre todo ponerla en práctica, porque creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Como estar desde distintas disciplinas, tenemos distintos puntos, bases de formación, distintas miradas, distintas formas de trabajar, pero podemos ir como fortaleciéndonos, ¿no? Eso creo que es importante, y por ende, las experiencias con nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, que les van a ayudar para el campo profesional, ¿no? El campo laboral, no solamente es como, por un lado estamos los de comunicación, por el otro los de lengua y cultura, los de desarrollo. Sí, claro, totalmente. Porque nosotros hemos estado observando mucho en los posgrados, justamente, sí hemos tenido discusiones que parecieran como muy sosas o muy rebasadas, es decir, ¿cómo es posible que apenas esté discutiendo el concepto de glocalidad, por ejemplo, o de conocimiento originario tradicional, pero ya no lo estás discutiendo con tu mismo círculo de colegas, sino ya son con biólogos, con herpetólogos, con agrónomos, ¿no?, con comunicólogos, que sí se logra ahí como un diálogo interesante y una negociación de saber hasta cuándo o hasta dónde se puede negociar con el concepto para usarlo o no, o saber los alcances del concepto y cosas así. Sí, eso ha sido muy, la verdad, eso ha sido muy fructífero en ese aspecto. Nos falta escribir mucho al respecto, pero sí hay muchas intenciones bueno, ya se está haciendo, pero habrá que fomentar las intenciones de escribirlo, ¿no? Sí, creo que es una de las tareas que tenemos en varias instituciones. O de hacer documentales y sistematizarse, ¿no? Aunque eso ya es palabras mayores, ¿no? La parte de hacerlo documental. Un poco para ir cerrando la entrevista, ¿cuáles serían como algunos comentarios que quisieras agregar para el público que nos está escuchando en Los Colores de la Voz y que también estamos abordando un tema que es fundamental para las universidades interculturales, que es el de la vinculación comunitaria? Bueno, que la vinculación comunitaria es tan importante y tan relevante que la Nueva Escuela Mexicana lo está retomando, ¿no? O sea, la Nueva Escuela Mexicana está fundamentando muchas de sus actividades en la vinculación comunitaria, ¿no? No sé si nos copiaron el plan o si se les ocurrió por otro lado, pero la cosa va muy parecida. Entonces, creo que eso ayudará mucho entonces a comprender que la universidad como institución, no la intercultural, sino todas las universidades en general, ya están, o sea, ya tienen el compromiso social de rendir cuentas ante la sociedad muy grande, ¿no? Ya no tenemos que estar como tan encerrados como durante mucho tiempo lo estuvimos en nuestros cubículos, y que eso, va a parecer, que en algunos momentos va a parecer como que es un avance muy lento o un avance nulo en el aspecto científico, pero cuando se pasan los dos o tres primeros topes o baches, se avanza mucho más rápido o mucho más confiado en que posiblemente estés equivocado, pero que al menos estás haciendo algo. Que eso también es lo que la ciencia tradicional, bueno, la ciencia institucionalizada occidental, a la cual nos enseñaron a muchos de nosotros, era un error, ¿no? Era así como que no vayas a hacer investigación y cometer un error porque entonces no se puede publicar y quedas casi casi censurado de la ciencia. En este caso no, que es muy permisible la vinculación comunitaria. Te permite el equivocarte y el pensar cosas erróneas para efectivamente después corroborarlas, en lugar de tener que volver a replantear toda una investigación, sino replantear en el camino. Creo que eso es como lo más relevante. Y que si esa vinculación comunitaria se integrara no solamente en el modelo intercultural, sino también en otras universidades como tipo autónomas o algo así, creo que el país avanzaría mucho más rápido. Mucho más, no sé si rápido, pero mucho más fuerte, o sea, más conciso en sus avances. Porque sería un conocimiento entrelazado, no solamente unilateral, creo. Sí, bueno, estamos con el doctor Joel Pedraza Mandujano, docente de la Universidad Intercultural del Estado de México, y el tema que hoy conversamos es el de la vinculación comunitaria a partir de sus experiencias en licenciatura y en posgrado en esta universidad. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. Colabalik Ansetik Viniketik Akotolik. Muchas gracias por haber escuchado este programa, por haber sintonizado Los Colores de la Voz. Gracias al equipo de producción, a la XERA Radio 1, a la XECOPA, La Voz de los Vientos, en Copainalá, a Xahuipac Radio Comunitaria, en San Fernando. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a escucharnos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Esto fue Los Colores de la Voz. Ocolabalik de la Guayich Tocontes Gunil Copetic, Ayahuayotic Santa Yankan, Chanto Bolita. Te esperamos el próximo jueves. Síguenos en Facebook, @loscoloresdelavoz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los Colores de la Voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.